Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en tramas. Hoy, entre antiprincesas y antihéroes, con Nadia Fink. Sabés que en esta idea de equipo de producción mencionaste a Martín Ascurra como diseñador, a Pitu Sá en lo que es las ilustraciones, pero acá leo que hay otra gente también, ¿verdad? Digo porque si estamos hablando de un colectivo por ahí, este lugar de Vicky Veronesi y de Diego Abu Arab no es menor. Sí, en realidad es quienes nombré. También se sumaron Jessica Farías, que en corrección, y Julieta Santos también en corrección, las dos con enfoques distintos. Jessy, que es especialista en género hace muchos años, es periodista, nos ayuda a que no se nos vaya nada en cuestiones de género, en materia de género. Y Julieta, que es licenciada en ciencias de la educación, nos está dando una mano también con que la perspectiva didáctica también no se nos vaya de los márgenes, que es algo que se sumaron hace un tiempo, pero que a medida que vamos creciendo está mucho mejor tener más voces, más miradas. Está Lara distribuyendo, está Selene, está Ramón, está Facu, que es un genio de las ferias. Digo, hay mucha gente que no se ve, porque los nombres por ahí no aparecen, pero que está haciendo un montón de laburo, porque somos una cooperativa además. Pero en este caso, tanto Vicky como el Turco, obviamente como le decimos a Diego Abu Arab, el sí, Turco, lo que hicieron fue sumarse dentro de la producción del libro. Es un libro que en vez de ser a cuatro manos, es a ocho manos, para contar la historia de las antiprincesas de Plaza de Mayo. Pensábamos en cómo hacer con infancia. Estela de Carlotto nos dio un gran consejo, que es: traten de no ser macabros, es una historia muy dura y muy complicada. Encaren la infancia desde un lugar lo más sutil y alegre que se pueda, porque los niños y las niñas no tienen por qué absorber todo eso que para nosotros es fuerte, pero que hay que seguir pensando cómo transmitirlo. Y Vicky, por ahí me extiendo un poquito, pero es muy interesante esta historia, porque Vicky vive en Gualeguaychú y sus hijos, el padre de sus hijos, es hijo de desaparecidos, desaparecida y desaparecido, y su mamá, cuando la secuestraron, estaba embarazada de 6 meses. Entonces Matías Ayustuy todavía está buscando a su hermana o hermano. Para contarle eso a sus hijos, Vicky, para contarles que su papá buscaba a una tía o a un tío todavía desaparecido, les hace un cuento con yaguaretés, que habla de cautiverio, habla de encuentros, de... Y ese cuento que llegó a mis manos, que nos pareció hermosísimo, era ideal para contar también la historia de madres y abuelas. Entonces el Turco, que también vive en Gualeguaychú e ilustra, se dedicó a ilustrarlo. Entonces la abuela de Plaza de Mayo, que se reencuentra con su nieta, les cuenta a sus bisnietos este cuentito de identidad, y así terminamos haciendo un libro muy colectivo

cómo se gestó, cómo está en un estado o momento, en un estado del arte o momento donde editar no es fácil, por las razones que tienen que ver con la industria gráfica, los costos, el papel y otros etcéteras largos que seguramente mencionarás. ¿Y hacia dónde van? Bueno, Chirimbote nació con las Antiprincesas, fue por eso también somos una editorial bastante nueva, digamos, estamos hablando de abril de 2015, así que estamos cumpliendo los 3 años en estos días, y nacimos con Frida, por eso también es tan importante, con la idea de pensar esto, creo que un poco literatura infantil, que es una inquietud desde hace muchísimos años. De hecho, siempre cuento que la primera entrevista que hice en mi vida fue a Gustavo Roldán, un gran referente de la literatura infantil. ¿No? Y como maestra jardinera seguramente lo habrás recorrido en tus salas. Sí, fue un recorrido breve porque siempre tuve una discusión con la docencia, pero también hubo talleres de cuentos y la influencia de toda la generación de Gustavo Roldán creo que es insoslayable para quien quiera meterse en la literatura infantil. Así que bueno, hay algo de eso. Y después Chirimbote también se fue perfilando en esta perspectiva de género que fuimos desandando y que nos resulta tan interesante ir contando que vamos aprendiendo en el mientras tanto, porque si no parece que quienes hacen nacieron con todo sabido y es parte de lo que queremos desandar. Así que hace un tiempo nos transformamos en cooperativa porque teníamos que darle un marco formal a esto que se estaba generando, lo cual nos parece que también representa el modo en el que vamos haciendo y construyendo. Y en este punto que vos comentabas, también esto de que seamos cooperativa, de que vayamos también un poco a contrarreloj de las grandes industrias, en momentos de crisis creo que nos perjudica como a todo el mundo, pero que también tenemos una gran ventaja que es que no dependemos, al hacer las cosas por los márgenes, digamos, no dependemos solo de nuestros movimientos. Lo que vemos y hablamos con muchas otras editoriales autogestivas, cooperativas, es que en este momento de crisis a nosotros no nos mueve tanto la aguja porque es por donde venimos construyendo. Entonces, si bien hay crisis de compra de libros, nuestros libros siguen siendo muy económicos porque es algo que nos pusimos desde principios. Nacimos así, pensando en que los libros sean populares y accesibles. No nos movimos tantos de esos precios. Trabajamos con una editorial, Gutenpress, que si bien no es cooperativa, es una editorial compañera que nos acompaña, imprenta, perdón. La imprenta que nos acompaña desde siempre, entonces siempre estamos conversando con ellas y ellos los precios, viendo cuáles son las mejores características, porque también son compañeros. Tenemos una distribuidora, herramienta que también es autogestiva, entonces ese circuito hace que si bien lleguemos a lugares comerciales, lo vamos haciendo todo en coherencia con lo que pensamos y lo que vamos haciendo. Y trabajando también, ahora vamos a estar en la Feria del Libro, por ejemplo, por primera vez, en un stand con otra editorial cooperativa, Muchas Nueces, y otra también distribuidora, Oasis, que es de cuentos diversos, que es también autogestiva. Entonces, bueno, entre los tres emprendimientos podemos llegar a costear un stand, atenderlo nosotras y nosotros. Y de esa manera vamos creciendo un poco todos de la mano de la misma manera de hacer. Chirimbote es una editorial independiente que promueve nuevas miradas y enfoques de la vida y el mundo, con la convicción de que la industria cultural dominante no comprende las inquietudes de una nueva generación de chicas y chicos. Por otra parte, Editorial Chirimbote se conforma como colectivo autogestivo y promueve nuevas prácticas de comercialización más justas y respetuosas del trabajo intelectual. Llegan los antihéroes para seguir poniendo patas para arriba la historia tal como nos la contaron. Empezamos por Julio Cortázar, un gran cronopio, que tiene el poder del juego en la palabra, de hacer cuentos con seres imaginarios más reales que la realidad, novelas que se leen de atrás para adelante y a los saltitos.

no miramos si había algo ya hecho. En un punto nos encontramos tres personas con muchas ganas de hacer eso. Las ilustraciones de Pitu creemos que son superiores, digamos, que son muy, que tienen una sensibilidad y una forma de manejar los colores que realmente en infancia resultan muy atractivos. Y empezamos a hacerlo. Creo que todas las reflexiones van llegando a partir de lo que se va generando en el hacer. Hacer haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, tal vez, por eso digo que no es por pecar de soberbio, sino que a veces no hemos tenido el tiempo de ponernos. Y sí, cada vez que aparece algo, siempre amigas, amigos, conocidos nos dicen, viste que salió tal cosa. Pero como género para infancias se encuentran sueltas. Tal vez pude encontrar una historieta que se hizo de Vita, pero es una historieta un poco para más grandes. Bueno, ya Westergel había hecho una historieta de Vita, pero digo un poco más en la actualidad. Del Che hay una historia contada para chicas y chicos en Cuba, una para adolescentes que hizo la editorial también autogestiva El Colectivo, sobre Darío Santillán. Pero hay como experiencias sueltas. No habíamos encontrado una serie que siguiera en el tiempo. Tal vez es un poco la marca de época, tal vez la idea anterior de Paca Paca, que lo hizo en forma audiovisual, marcó un camino, pero las biografías para infancia creo que es un género que se va redescubriendo y poniendo sobre la mesa. Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso, hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas, memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo, Ignacio Fernández. Locuciones Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica Javier Morillas. Diseño artístico Leonel Córdoba. Producción general Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com